8 de la mañana, 15 minutos, vamos a recibir al contador Gabriel Esmale este lunes. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, querido amigo, ¿cómo está usted? Todo tranquilo hasta ahora. Bueno, me alegro mucho. Difícil de ponernos de acuerdo, pero no vamos a poner de acuerdo. Linda canción, es de su época es. Claro, de la mía, sí. Sí, de la suya, ¿eh? Cuando usted era joven, escuchaba estos temas de Charly García. Por supuesto que sí. Bueno, yo también, para que no se sienta solo, no se haga problema. Y creo que es uno de los discos que más me gusta de Charly García. Creo que fue uno de los que más me gustó, sí. Uno de los mejorcitos. Pero... Sí. No sé si será por la época que a uno le tocó, ¿no? Pero de los que me parece que más cortes salieron. Sí, tal cual. Que era muy difícil decir encontrar. Usted que también hacía programas de música de rock nacional. En algún momento, ¿no? En algún momento, ¿no? ¿En radio? Exacto. ¿Eh? Ah, bueno, ¿vio? Ahí hay un montón de cosas que la gente no sabe usted. Bueno, vamos, gracias, vamos a un poquito de economía. Gracias a Dios. Bueno, vos sabés que se han ido conociendo datos durante el fin de semana. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, dio un informe donde dice que el ritmo de compras en la República Argentina acumula 5 meses consecutivos con tasas negativas. Uh-huh. Y con rubros como el de la electrónica, que acusan un desplome de un 12%. Ahora bien, esto no hace más que marcar que está siendo muy notorio cómo los argentinos están cuidando mucho más el bolsillo y cómo la maquinaria del consumo se va frenando de a poco. Los efectos de este bajón de ventas repercuten en todos los planos. Así es como, por ejemplo, se vio seriamente impactada la cadena de pagos en general, es decir, lo que estamos empezando a ver es un alargamiento en la cadena de pagos, es decir, aquel que pagaba 30 días ahora paga 40, 50, empiezan a aparecer más cheques rechazados que antes. Claro que este escenario tiene un ingrediente extra que lo complica aún más, que es esa tranquilidad cambiaria que se veía por algún momento, ahora empieza a retomarse la tensión cambiaria, empieza a notarse especialmente en el dólar blue, que tras algunas jornadas de volatilidad está ubicándose alrededor o muy cercano de los 12 pesos, cuando estaba más cercano de los 11. Sí, ahora ya es como que subió un pesito. Y esto no hace más que encender alarmas en el gobierno. De hecho, apenas el paralelo, el Blue, inició su escapada, la administración K comenzó a atender diversos frentes vinculados con la marcha de la actividad. Uno de los problemas que más obsesiona hoy al ministro de Economía, Axel Kicillof, quien viene llevando adelante una pulseada, yo diría que silenciosa la pulseada, con el presidente del Banco Central de la República Argentina, Juan Carlos Fábrega. De un lado están pidiendo baja de la tasa de interés para reactivar el consumo y del otro lado dicen que si se baja la tasa de interés automáticamente se empieza a disparar la inflación. En tiempo récord y demostrando cuánto preocupa la actual inestabilidad en el ámbito empresario, Kicillof salió a poner en marcha desde el gobierno un plan de facilidades de pago para compañías con deudas impositivas. Una de las cosas que hizo, está teniendo en carpeta lo que es un mecanismo de salvataje para el mercado automotor, pero no se ponen de acuerdo. ¿Sí? A pesar de que el sector está totalmente afectado por el derrumbe de las ventas, no hay ahí un punto de acuerdo ni con las concesionarias ni con las fábricas de automotores en la República Argentina. Entonces, a corto plazo, la suba del dólar blue se va a traducir en menos consumo porque se van a postergar compras y los empresarios van a demorar aún más sus inversiones y es por eso que se verá mayor enfriamiento de la economía. Aquellos oyentes, aquellos comerciantes que por ahí nos escuchaban a principio de año y si fueron precavidos, hoy la están galdeando, vamos a llamarlo así. Es decir, nosotros ya a principio de año decíamos, guarda muchachos que la mano viene para frenar la economía. Guarda que ese freno va a impactar de lleno, hicimos un, tipo un listadito de cuáles iban a ser los que más iban a sufrir el impacto del freno de la economía y cuáles iban a sufrir menos. Uh-huh. ¿Te acordás que habíamos dejado afuera a los del rubro alimenticio que iban a ser los últimos en llegar? Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, llegó el momento. Este es el momento, empezó a pegar y empezó a pegar de lleno. Y lo que estamos queriendo decir es que a pesar de que, en el, por ejemplo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, salió a decir que el segundo semestre va a ser mejor que el primero, nosotros no vemos una reactivación del consumo en el segundo semestre del 2014. Si anda todo bien, y es de esperar que ande todo bien, y lo deseamos sinceramente que ande todo bien, la situación es por lo menos igual a como estamos ahora. Bien. Pero no reactivación. Bien. Ahora, como resultado de esta incipiente freno, no quiero usar la palabra recesión porque es una palabra muy fuerte, ¿no? De la economía, empiezan a haber muchos números en general. La caída del patentamiento de vehículos, que es uno de los síntomas del estancamiento de la actividad, el alza de los precios de la nafta, acumulan subas cercanas al 50% en los últimos 18 meses. Uh-huh. Y la inflación es que viene erosionando el poder adquisitivo de los consumidores. Todo eso en conjunto ha hecho que la venta de combustibles cayó un 2,08% en el primer cuatrimestre de la República Argentina. Justo este dato sale después de la charla que tuvimos en el día de ayer, Jorge, donde se estaban viendo que había más autos que se estaban colocando GNC. Exactamente. Bueno, vos sabés que en estos mismos datos, donde la venta de combustibles cae un 2,08 en el primer cuatrimestre, no en el tema del GNC en sí, se mantiene estable. Es decir, no es que hay un traspaso en la venta de combustible a GNC, no se alcanza a ver todavía eso. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ¿cuál es el análisis al respecto? Que indudablemente se está cargando menos combustible en la República Argentina. Se está usando menos, es cierto. En la primera baja de la demanda... Ojo que también el GNC aumentó, ¿Perdón? Ojo que también el GNC aumentó. Sí, sí, sí, de todas sí, maneras, está muy lejos de los valores de la nafta. Digamos, ok, ¿no? Pero el tema es, a ver, vos tenés el dato de que la venta de combustible te cae un 2,08%. Vas a mirar el GNC y el GNC no subió en la cantidad de consumo. Uh-huh. Entonces, indudablemente lo que está pasando es que está bajando la demanda de combustible. Exacto. Y esta baja es la primera baja en 5 años. Uh-huh, uh-huh. Es decir, que por primera vez en 5 años, la venta de combustible en la República Argentina baja. Este descenso se explica fundamentalmente por la retracción del despacho de gasoil a raíz de la desaceleración industrial y en menor medida por el éxodo este de los automovilistas particulares que dejan nafta para irse a otro combustible. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Que la menor venta de combustible que hay en la República Argentina, el principal factor hoy es el tema industrial. Las empresas que consumen gasoil y están consumiendo mucho menos. Las ventas de gasoil, uno de los termómetros más fidedignos de la economía por su participación en sectores estratégicos como puede ser el agro, en la industria, en la parte del transporte, fueron de 4,46 millones de metros cúbicos entre enero y abril de este año. Eso es un 5% por debajo del mismo periodo que el 2013. Claro, claro. Datos de la Secretaría de Energía de la Nación, ¿eh? Claro, claro. Y la demanda de naftas en general no muestra el empuje que mantuvo en los últimos años, que venían con crecimientos del orden del 8%. Claro. El incremento acumulado que está trayendo es del 3%. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Lo que se está parando es el sector industrial comercial. Claro, claro. O sea, los combustibles en general se caen un 2%. Vemos que el GNC se mantiene estable. Las naftas suben un poco, pero se me derrumba el gasoil. ¿Y quién es que consume el gasoil? Básicamente, como decíamos recién, la industria, el agro y el transporte. Claro, claro. Entonces, esto no hace más que son datos de la Secretaría de Energía de la Nación, esto no hace más que corroborar que la situación económica en la República Argentina se viene frenando y nos está impactando de lleno. Bien, bien. ¿Cómo venimos? Bien, vamos bien. Vamos bien. Arrancamos un poquito tarde, pero vamos bien. Perfecto. Recordemos lo que dijimos la semana pasada, el día 12, además de junio, ahora, ¿sí? Este jueves, que además de ser el día de que inicia el Mundial, es un día clave para la Argentina en su relación con los soldados en Estados Unidos. En sí. Este momento está viajando una delegación de legisladores argentinos, diputados y senadores, para tratar de estar allá y convencer para que salga favorable a la Argentina. Esto nos obliga a que, como no sabemos cómo va a salir, hay que empezar a mirar algunos números y tenerlos bien en carpeta. Cinco tendencias claves que surgen de datos. Desde el 2007 a la fecha, las importaciones en cantidades crecieron un 43%, mientras que las exportaciones cayeron un 2%. Dato clave, y lo tienen que dar vuelta y rápido. No sé si entendió bien, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que la Argentina le compra al mundo creció un 43%, mientras que lo que la Argentina le vende al mundo se cayó un 2%. Entonces, acá, indudablemente, estamos teniendo el problema de que seguimos, lo único que exportamos es productos primarios, le hace soja en especial, y el precio se ha mantenido medianamente estable. Ese es un número que Argentina en el corto o mediano plazo tiene que revertir. Bien. Desde el 2007, el consumo, a hoy, ¿no? Uh-huh. El consumo creció un 42%, mientras que la inversión aumentó un 29%. Uh-huh. Es decir, que si ya cerramos con el Club de París y se puede llegar a cerrar bien con los soldados el jueves, uh-huh, es de esperar que en el mediano plazo, no es automático, en el mediano plazo, de a poco, las empresas vuelvan a confiar en la Argentina como país y vengan para acá a ampliar las fábricas que ya están o a poner nuevas fábricas a fin de fabricar más productos. Uh-huh. Repito, el consumo creció el 42% y la inversión, es decir, las empresas que fabrican lo que nosotros compramos, aumentó solamente un 29%. Esto explica gran parte de la inflación que tenemos. Bien. Desde el 2007 en adelante, la industria creció un 23%, mientras que los servicios de intermediación financiera, le hace bancos, subieron un 110%. Esto explica quiénes son o quiénes han sido los medianamente los grandes ganadores de este fin de la década ganada, ¿no? Uh-huh. O sea, en, vamos a llamar, los últimos 5 años, el sector que más ha ganado en la República Argentina indudablemente ha sido el sector financiero, el sector bancario. Desde el 2007 a hoy, el consumo creció 42%, como decíamos recién, y el suministro de electricidad, gas y agua creció un 17,4%. Indudablemente, esto también muestra que ha sido un crecimiento totalmente desbalanceado en la República Argentina, que nos obliga a comprar electricidad, a comprar gas al mundo y a pagarlo a valores muy a valores internacionales, lo que hace que sea una manguera muy ancha donde se van dólares en la República Argentina. Uh-huh. Y el último número es, desde el 2007, el consumo público creció un 51% y la base imponible, el PBI, solo creció un 27%. Esto explica de por qué Argentina hoy tiene déficit y no tiene superávit. Es indudable que el ajuste también tiene que pasar por el Estado, y el Estado lo que tiene que hacer es empezar a gastar menos, ¿sí? Es decir, nosotros estábamos explicando cómo el ajuste lo pagaban los privados y el Estado no lo hacía. Claro. Y cuando decimos que el Estado tiene que hacer, tiene que gastar menos. Resumiendo, lo que estos 5 indicadores tomados en conjunto muestran es que la economía en el periodo 2007-2013 ha estado basada en el consumo público y privado como motor del crecimiento, lo cual resulta inconsistente e insostenible como modelo de desarrollo de largo plazo, porque tenemos escasez de divisas que genera el crecimiento del consumo por encima del de la producción. Sumale el problema de solvencia fiscal, léase del rojo del déficit, que surge por un gasto que crece por encima de lo que crece el país, y todo esto agravado por el cuello de botella en materia energético, producto de que la generación de electricidad crece por debajo del consumo de electricidad. Uh-huh. Entonces, sumale que la inversión ha crecido sistemáticamente por debajo del consumo, el modelo es totalmente inflacionario y no hay vuelta que darle. El modelo conduce inexorablemente a una corrección de este modelo, porque si no vamos a una crisis sí o sí. Bien, acá nos dice un oyente, a ver si lo entiendo bien el mensaje, ¿cuánto sale una carga? Supongo que está hablando del GNC. ¿Cuánto sale una carga? Pasa a ser 200 kilómetros, dice, estoy analizando pasarme a gas. Una carga para un tubo de 68 está en 50 pesos hoy, más o menos. 40 y pico de pesos, 50 pesos. Son en ruta 170 kilómetros y algo de 110 acá en la ciudad. Más o menos. Más o menos. Pasa que tiene que ver mucho. Después voy a ver si puedo hacer una nota, después que termine usted, Gabriel, con Hugo Centenac, que habíamos estado charlando sobre estos datos, a ver si la podemos adelantar la nota, sobre el tema del GNC. Lo que me decía Hugo el sábado, precisamente, es que ha cambiado mucho la tecnología del GNC. Es decir, tiene un costo de 17.000 pesos un equipo de GNC. Para un vehículo de 2010 en adelante, porque ya son todos con software, con computadoras y demás, que de acuerdo a lo que dicen ellos, no hay diferencia prácticamente entre lo que es la utilización del combustible líquido con el gas. Pero bueno, ahora vamos a ver si lo podemos ubicar a Hugo y charlamos de esto. Para sacarnos un poquito las dudas. Bueno, aquí tenemos oyentes que están evaluando, por ejemplo, el pase del GNC. Exacto. La clave está en el uso que se le da al vehículo. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo lo podemos explicar? Si uno lo usa para salir a pasear, para dar la vuelta al perro el domingo, no le conviene. Si el vehículo tenemos para dar la vuelta al perro y nada más, y no mucho más, o ir a la vuelta al perro el domingo, sábado y domingo, si querés ir al supermercado una vez a la semana, no me conviene que me sea. No. Te conviene de acuerdo a la cantidad de kilómetros que hagas. Exacto. Digo, la cuenta que estábamos sacando el sábado cuando hablábamos con Hugo, es que más o menos una familia tipo, llevando a los chicos a la escuela, yéndolo a buscar, y tienen que andar cerca de los 1.500 pesos de combustible líquido, es decir, de nafta, por mes. Aproximadamente. Más o menos. Y con GNC tendría que andar en unos, por lo menos, 500 pesos, 400, 500 pesos. Exacto. Esa sería la cuenta, más o menos. Entonces, a partir de ahí, a partir del uso, digamos, que se le da, si se le da un uso intensivo o no al vehículo, es si conviene o no conviene el GNC. Exactamente. Con ese número, con los 1.500 pesos por mes, más o menos el costo del equipo lo amortizás en un año. Sí, un poquito más del año. Estamos ahí. Bueno, Gabriel, ¿algún otro tema? No, vamos a dejar algunos temas para el día miércoles, pero vuelvo a repetir, el día jueves vamos en la Argentina se juega una patriada bastante importante. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vamos a tener un día de hoy o mañana que va a estar, yo diría, eclipsado por el tema de vudú en tribunales. Ajá. Y vamos a tener un día, miércoles, jueves prácticamente, que lo vamos a tener eclipsado por el inicio del Mundial. Ajá. En el medio de eso, la Argentina en materia económica se está jugando mucho de lo que le puede llegar a pasar en el mediano plazo. Bien. Corto, mediano plazo. Bien. Bien, Gabriel, muchas gracias. Bárbaro, nos vemos, Jorge. Abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica, en nuestro En Línea Noticias.